dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 57 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado en algunas áreas, en otras todavía tenemos aquí todo el sol, todo despejado. Tenemos un viento que corre a 7 millas por hora, una visibilidad de 10 millas, una humedad de un 56%. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 54, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, viernes, temperaturas máximas de 68, mínimas de 48, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado también se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 67, mínimas de 49. Va a estar un poco fresco el día sábado próximo y también el día domingo. El día de sábado se esperan cielos despejados, máximas, como ya les dije, 67, mínimas de 49. Y para el próximo domingo, máximas de 61, mínimas de 46. Va a ser el día más fresco que tengamos, con probabilidad de un 76% de que caigan precipitaciones, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo lunes, iniciando la semana, máximas de 69, mínimas de 49, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 19% de que caigan precipitaciones. Y así como tendremos la temperatura, ahora sí, los próximos 5 días. Con esto nos vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aprenda que cuando empiece algo, debe enfocar sus energías en un solo objetivo por vez. Trate de no dispersar las fuerzas en diferentes caminos. En el amor, por más de que sea una persona tranquila, no debe permitir que su pareja lo maltrate con críticas permanentes, no lo tolere. En la riqueza, deje de dar vueltas y aduéñese del cargo que tanto le interesa. Cuenta con todos los recursos necesarios, así que haga valer su actitud de líder. En el bienestar, corte con los excesos de todo tipo, evite caer en tentaciones, busque alguna actividad para ocupar su tiempo de ocio. Para el signo de Tauro, si no quiere que nadie le reclame algo, empiece a manejar los tiempos con mayor cuidado y responsabilidad. Si usted obra bien, nadie le reclamará nada. En el amor, evite los celos, ya que le podría provocar un malestar emocional difícil de controlar. Intente confiar más en su pareja. En la riqueza, no es un momento óptimo para gastar más de la cuenta, ya que al fin de mes podría arrepentirse. Espere mejores momentos para hacer compras. En el bienestar, es un día para reencontrarse consigo mismo. Necesitará estar en silencio. Acérquese a su biblioteca y elija algún libro que sea de su agrado. Para el signo de Géminis, transitará una etapa donde tendrá que darle la espalda a los problemas. De lo contrario, podría encontrarse al borde de una crisis de nervios. En el amor, ya que comparte mucho más tiempo con su pareja, busque el momento justo para hablar profundamente de los temas que realmente le preocupan. En la riqueza, lo acompañará el planeta Mercurio durante este tiempo, así que aproveche las oportunidades que se le presentan, ya sea para instruirse o progresar en su ámbito laboral. En el bienestar, si se siente que en este último tiempo las cosas no le están saliendo como usted las esperaba, pues se le pide que evite personas negativas que le estén restando su buena energía. Para el signo de Cáncer, si quiere estar en armonía con usted y con los demás, trate de evitar la irritabilidad y sea más paciente. En el amor, muestre valor y enfrente esas situaciones que está transitando con su pareja desde hace días. Procuren hablar y charlar tranquilos. En la riqueza, es el momento para apostar solo a los proyectos seguros, donde los resultados sean gratificantes y no una angustia mental. Piense muy bien antes de actuar. En el bienestar, evite tensiones, ya que podría producirse algún desequilibrio hormonal. Aprenda a tomar con más tranquilidad los problemas que tanto le están agobiando. Para el signo de Leo, podrá concretar todos los sueños y todas sus metas. Despreocúpese, ya que el ambiente se encontrará en buena armonía. En el amor, acepte la propuesta que le está haciendo su pareja. Entienda de una vez que ella o él es la persona que últimamente ha estado buscando. En la riqueza, es un excelente día para que haga transacciones financieras que sean importantes. Por más de que esté seguro, no se olvide también de asesorarse. En el bienestar, hace días que no se encuentra realizando su rutina de ejercicios. Procure incluir en su alimentación frutas de estación y descanse muy bien. Para el signo de Virgo, prepárese, ya que contará con la luna en su signo y esas ideas que parecían sepultadas en el pasado volverán para ser incluidas en el presente. En el amor, no se haga el distraído o distraída y aclare la situación que tiene con su pareja. En la riqueza, comprenda que no es momento para iniciar ese acuerdo comercial que viene gestando. De lo contrario, podría sufrir de algún fracaso. En el bienestar, si siente alguna molestia en sus articulaciones, busque por internet algún ejercicio o alguna actividad que le permita disminuir esos malestares. Y para el signo de Libra, momento donde deberá ocupar su mente en cosas realmente importantes y no en aspectos superficiales. Comprenda que no son esenciales para su vida. En el amor, si pretende que la relación mejore día con día, tiene que comenzar a valorar más a su pareja. En la riqueza, serán días en los que se sentirá muy arraigado en su ámbito laboral y que le costará hacer algún cambio. Deje de ser tan estructurado y déjese fluir. En el bienestar, sea más adulto y tome conciencia del momento que estará atravesando en su vida. No siga dando vueltas sin rumbo fijo. Deténgase a pensar por unos momentos. para el signo de Escorpión. Se acerca una etapa importante en su vida de la que se saldrá bastante beneficiado, así que tome el riesgo y permítase guiar por su intuición. En el amor, no deje que su pareja se sienta desplazado o desplazada. Hágale ver que usted la incluye en sus planes futuros. En la riqueza, anímese y pruebe con esas actividades que están relacionadas con el ámbito laboral, ya que en muy poco tiempo podrían llegar a dar frutos económicos. En el bienestar, entienda que la actividad física es esencial para conservar ágil el cuerpo y la mente. Utilice las redes sociales para que pueda ejercitarse, ya que eso le caerá muy bien. Para el signo de Sagitario, no se detenga y empiece a canalizar todas sus ambiciones en cualquiera de los caminos que se le abran ante sus ojos. Hágalo de manera tranquila y pronto verá buenos resultados. En el amor, relájese, ya que ese inconveniente que tanto lo preocupaba días atrás, pues contará con su pareja y podrán disfrutar como nunca de la estabilidad de la relación. En la riqueza, despreocúpese, ya que podrían resurgir algunos inconvenientes en el ámbito comercial. Procure tomarse con calma la situación y pronto encontrará la solución a ese problema que tanto lo agobia. En el bienestar, intente modificar y organizarse mejor con las comidas. Los excesos de la alimentación le impondrán lo antes posible una dieta depurativa. Y para el signo de Capricornio, mantenga el equilibrio ante situaciones que enfrente, ya que vivirá un periodo donde las emociones estarán un poco desordenadas. Piense muy bien antes de que realice algo. En el amor, deje de ser tan reservado y comuníquese más con su enamorada. Recuerden que la comunicación en la pareja es muy importante. En la riqueza, le resultará fácil llevar a cabo ese proyecto que tiene en sus manos desde hace días. Relájese, ya que contará con la ayuda de un familiar. En el bienestar, cuando termine su trabajo, trate de descansar un poquito más para no caer en el estrés y busque alguna serie de su agrado para que pueda distraerse. Para el signo de Acuario, comprenda que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje. Es una etapa para que genere una transformación total en su vida y se pueda animar a hacer nuevas cosas. En el amor, a raíz de esa situación que vivieron un poco triste su pareja y usted días atrás, podrá descubrir en su familia los fuertes lazos de afecto que los unen. En el bienestar, piense nuevas estrategias a nivel profesional y así podrá aplicarlas y competir en el mercado. Tómese el tiempo para estudiar cada situación. En el bienestar, ya que cuenta con más tiempo de lo normal, será un día oportuno para dedicarse a uno mismo. Hágase algún tratamiento en su casa. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Prepárese, ya que la vida le reserva muchas sorpresas a lo largo de este día. Manténgase muy alerta y dispuesto a vivirla sin ningún temor, que todo saldrá muy bien. En el amor, haga uso de sus poderes psíquicos para conquistar a esa persona que tanto quiere. Usted es una persona encantadora, así que ponga en práctica ese don que usted tiene. En la riqueza, si es líder, aplique una nueva metodología de trabajo por la situación que se está viviendo. A corto plazo verá el resultado muy positivo. En el bienestar, pruebe en retomar o comenzar una actividad corporal que fortalezca sus huesos. Busque por la web algún ejercicio y póngalo en práctica. Ocho de la mañana con 9 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cintura roja.

así al verte a ti, bonita mujer. Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma. Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor a primera vista. Amor de primera vez. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor con todo el alma. Amor con todo el alma. Linda es tu sencillez, honradez y honestidad, por ello pongo mi mundo a tus pies. Muchas gracias. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Con 18 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a hablar sobre información de tecnología, de ciencia y pues también fuera de lo común. Y bueno, en esta primera nota que les tengo es que desarrollan un chip que es más diminuto e inyectable, que utiliza ultrasonidos para controlar procesos corporales. Los implantes médicos se utilizan desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero los investigadores y científicos han tratado de idear implantes más pequeños y eficaces cada año. Y con este nuevo chip, los científicos pueden haber conseguido por fin lo que llevan años intentando. Con un volumen de solo 0.1 milímetros, o no sé cuál es esta medida, MM3, o no sé si es un error, pero bueno, se lo voy a decir mejor como dice ahí. 0.1 mm3, comparable al de un ácaro del polvo, los investigadores de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Columbia creen haber desarrollado el sistema de chip único más pequeño del mundo. No, pues sí, es otra medida todavía más pequeña. Imagínense, es como pues la espora, no sé, algo que está flotando por el aire y que ni siquiera lo alcanzas a ver, así más o menos es el tamaño que tiene este chip, ¿no? La función del diminuto chip es controlar los procesos corporales mediante ultrasonidos. El chip implantable solo es visible con un microscopio y marca el camino hacia el desarrollo de chips que pueden inyectarse en el cuerpo mediante una aguja hipodérmica. El estudio se publicó en Science Advance, así que si ustedes quieren pues enterarse un poquito más sobre esta información, ¿no? Los dispositivos implantables llevan mucho tiempo demostrando su eficacia en el tratamiento de enfermedades, la mejora de la función de órganos y partes del cuerpo y el control de enfermedades a largo plazo. Algunos de los dispositivos más utilizados, como los marcapasos y los implantes cocleares, han mejorado enormemente la calidad de vida de las personas y han salvado la vida de innumerables pacientes. Y no obstante, los dispositivos electrónicos que fueron implantados actuales son un reto y no pueden producirse en gran volumen porque requieren múltiples chips, embalajes, cables, transductores externos y baterías para el almacenamiento de energía. Así pues, los investigadores están interesados en dispositivos médicos implantables, miniaturizados e inalámbricos para la monitorización, perdón, in vivo e in situ de todo tipo de condiciones médicas como la temperatura, la presión arterial, la glucosa y la respiración para procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Sin duda alguna, esto realmente es un super avance. Imagínate que las personas que tienen problema con la glucosa, que la tienen demasiado elevada, con estos microchips, no sé cómo se le podría llamar, ¿no? Este chip tan diminuto, pues que a través de los ultrasonidos podrá controlar, ¿no? Por ejemplo, la glucosa de la sangre para que no pues se vaya tan elevado. Recuerden que cuando la glucosa en la sangre está demasiado alta, pues es cuando afecta a los demás órganos, a muchas cosas de tu cuerpo, de tu organismo, de tu metabolismo, que posteriormente a veces ya es irreversible. Entonces, nada más con eso de la glucosa, pues imagínense todo lo demás que puede hacer. La presión arterial, controlar la presión arterial, que también es muy grave cuando está demasiado alta, y cuando está baja, pues también no es buena. Pues la verdad es que está muy interesante esta información y esperemos de que pues funcione. El director del estudio y profesor de ingeniería biomédica, Kim Schaeffer, afirma que este avance podría ser revolucionario para el desarrollo de dispositivos médicos implantables, miniaturizados e inalámbricos, capaces de detectar múltiples cosas dentro del cuerpo. Entonces, el equipo cree que la tecnología puede utilizarse para aplicaciones clínicas y en su momento aprobarse para uso humano. Así, el objetivo del equipo, según el comunicado de prensa de la Universidad de Columbia, es desarrollar chips que puedan inyectarse en el cuerpo con una aguja hipodérmica y que luego se puedan comunicar con el exterior mediante ultrasonidos, proporcionando información sobre algo que miden localmente, ¿no? Los dispositivos actuales miden la temperatura del cuerpo, pero hay muchas más posibilidades en las que el equipo pues pueda estar trabajando y pueda estar midiendo pues algo más, ¿no? Como la que ya mencionamos. Pues la verdad que ha sido un súper avance, ¿no? En esto. Y bueno, otra información y es de tecnología. ¿Quién de ustedes tiene bitcoins? ¿Quién de ustedes ha pensado en invertir en los bitcoins, en los famosos bitcoins que ya hemos hablado? Pues bueno, la recomendación ahorita es que no lo hagan, ¿no? Porque el bitcoin continúa hundiéndose tras la advertencia lanzada en China y toca su nivel más bajo desde el mes de enero. El bitcoin aceleró su caída este miércoles, el día de ayer, 19 de mayo para ser exactos, del 2021, y en un momento perdió 30% tras una advertencia de varias federaciones bancarias chinas sobre las criptomonedas y los comentarios negativos del magnate estadounidense Elon Musk. Hacia las 14:15 horas, la principal criptomoneda retrocedió cerca del 19% a $35,123. A las 13:10 horas, se había situado en $30,016.83, que es su precio más bajo desde el mes de enero, desde el 28 de enero. El Bitcoin perdió cerca de un tercio de su valor respecto al principio de la semana, y más de la mitad en comparación a su récord desde hace solo un mes, el 14 de abril, a 64.000 $869,078, que es a lo que estaba el mes pasado. Imagínense todo lo que perdieron la gente que compró en ese precio, porque tal vez pensó, no, va a subir a 150,000. Híjole, pues de ahorita ya perdió una buena lana, ¿no? China hurgó en la herida al declarar que las monedas virtuales no deberían y pueden ser utilizadas en el mercado porque no son monedas reales, comentó Fawad Rakhzada, analista de TinMarkers. El miércoles, varias federaciones bancarias chinas de referencia consideraron que las criptomonedas no son verdaderas divisas y advirtieron del peligro de la especulación en un país que está preparando su propia moneda digital. China fue durante un tiempo una de las plazas fuertes del Bitcoin, la moneda virtual más extendida. Sin embargo, en el 2019 Pekín dio un giro radical y declaró ilegales los pagos con criptomonedas en el país, acusándolas de servir a actividades criminales. Al país le preocupaba el riesgo especulativo que podrían plantear las criptomonedas para su sistema financiero y su estabilidad social. Y para Javier Castro Acuña, responsable de control de negocio de la plataforma intercambio de criptoactivos Bitnovo, no es la primera vez que China prohíbe el uso de criptomonedas en los últimos años. China suele tener querencia a prohibir todo lo que representa libertad. El gobierno chino quiere restringir el uso de criptomonedas y poner en su lugar el yuan digital, que es una moneda digital respaldada por el Banco Central de China, fue lo que ha afirmado. Y Montse Guardia, directora general del consorcio de blockchain Alastria, cree que la sociedad se encuentra en una ventana de tiempo muy interesante en la que habrá que ver cómo se posicionan las monedas digitales de los bancos centrales respecto al Bitcoin y a las diferentes criptomonedas descentralizadas. Y pues ahí está, el Bitcoin es un activo arriesgado y especulativo, fue lo que dijo el Banco Central Europeo. Y la preocupación de Moss, que hace pues unos mesecitos cuando estábamos hablando de pues del valor que tenía el Bitcoin y que decían, ahora te puedes comprar un auto Tesla eléctrico por un Bitcoin, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si recuerdan esa nota, pues ahora ya no. Ahora lo que le está preocupando al mismo Elon Musk es que como el Bitcoin se desplomó, después de que él anunciara en Twitter que Tesla dejaría de aceptar pagos con esa criptodivisa por su impacto ambiental. Según Musk, el fabricante estadounidense de vehículos eléctricos está preocupado por el creciente uso de combustibles fósiles, especialmente el carbón, para generar la energía que exige el minado de bitcoins. Entonces, el fundador de Tesla reiteró que las criptomonedas son una buena idea y tienen un futuro prometedor, pero subrayó que su desarrollo no puede acarrear un gran coste medioambiental. Entonces, el pasado domingo, la criptodivisa más usada volvió a sufrir una fuerte corrección tras otro tuit de Musk que algunos interpretaron como un indicio de que Tesla había vendido o se disponía a vender los bitcoins que había comprado en febrero. La criptomoneda se recuperó parcialmente el lunes después de que Musk negara también en Twitter que el Tesla hubiera vendido sus bitcoins. Pero pues la verdad es que pues pronto se va a saber qué va a pasar, ¿no? A ver, espero que ustedes no estén perdiendo dinero y que si tienen un bitcoin lo compraron barato, pues yo creo que es el momento. Yo no sé, pues, de la bolsa ni nada, pero pues yo creo que pues no se le ve algo muy bueno para el futuro cercano, así que pues ustedes ya sabrán, ¿verdad? Y bueno, esa es la información que había. Ahora, en información científica y que es de preocuparse, el iceberg más grande del mundo se desprende de la Antártida. El mayor iceberg del mundo se desprendió de la plataforma de Hielo Run al noroeste de la Antártida, una masa de hielo de 4.320 kilómetros cuadrados, algo más grande que la superficie de la isla española de Mallorca, según las imágenes del satélite que fueron tomadas por la misión Copérnico. El iceberg, que fue denominado A76, tiene una longitud de unos 170 kilómetros y una anchura de 25, con una superficie total de 4.320 kilómetros frente a los 3.640 de Mallorca, fue lo que señaló la Agencia Espacial Europea, para dar una idea de la magnitud del pedazo de este hielo. Yo estoy viendo la imagen que pues sacaron del satélite y sí es enorme. Y bueno, con esas proporciones se trata del iceberg más grande del mundo, un puesto que hasta ahora tenía el A23A de unos 3.880 kilómetros cuadrados. La gran masa flotante en el mar de Weddell fue detectada por la misión Copérnico Sentinel número 1, formada por dos satélites de órbita polar que observaban a la Antártida, incluso sus regiones remotas durante todo el año. La denominación de los icebergs se compone a partir del cuadrante antártico en que son avistados originalmente, seguidos de una letra secuencial. Si posteriormente la masa de hielo se rompe, como sucede en ciertas ocasiones, cada pedazo añade a su nombre una letra secuencial, o sea, la familia pues de los icebergs. Y bueno, con esto finalizamos esta información científica y también de tecnología. Ahora nos damos una pequeñísima pausa y ahorita regresamos en el segmento de Conociendo tu Meta. Te voy a hablar sobre algunos alimentos que pueden comer las personas que sufren o padecen de diabetes y que te van a ayudar a mantener el azúcar en la sangre bajo control. No importa si no tienes tampoco diabetes, pero tú quieres bajar tu azúcar. Sabes que tal vez te has excedido en carbohidratos refinados, en dulces, chocolates, etcétera. Y dices, ¡y es el momento! Pues ahorita te voy a dar algunas alternativas para que tú te puedas pues alimentar mucho más sano. Vámonos a la pausa, ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Antes que el mío. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 36 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te dije que vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y en este segmento te voy a hablar sobre algunos alimentos que te van a ayudar a controlar obviamente la glucosa de la sangre. Tal vez conoces a alguien que va a necesitar, ¿no?, esta información, así que pues te invito a que tomes nota o que le compartas la página de la radio para que nos puedan escuchar. Es www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con pues el segmento, ¿no? Yo sé que cuando uno pues come mucha comida refinada, todos lo hacemos, a veces dices, bueno, este día voy a comerme un pastelito que sé que tiene azúcar, o tal vez te vas a comer una pasta porque vas a una fiesta, una reunión, un restaurante con los amigos, o van a celebrar y van a tomar alcohol. Y pues la glucosa se va por las nubes, sobre todo si tienes o padeces de diabetes, ¿verdad? Y o prediabetes, o simplemente porque sabes que traes algún problemita que te está afectando la glucosa, tal vez algún otro medicamento, el estrés. O sea, hay muchos factores que pueden hacer que tu glucosa se eleve, ¿no? Pero bueno, hay alternativas para que tú te puedas alimentar bien, te alimentes rico y a la vez pues también te ayudes a que disminuya o por lo menos que el azúcar en la sangre esté bajo control, que es lo más importante, ¿no? Lo primero son las manzanas. Las manzanas, sobre todo las manzanas verdes, tienen una fuente original de dulzura para muchos de los primeros pobladores de los Estados Unidos. El azúcar de una manzana viene con una dosis saludable de fibra y una manzana sigue siendo pues una golosina dulce y saludable que es segura para aquellos que necesitan cuidar los altibajos en los niveles de azúcar en la sangre. Así que cómprate pues manzanitas, ¿no? Frutos del bosque. Los frutos del bosque son muy bajos en el índice glucémico. Ustedes lo pueden pues notar. Ustedes, si tienen un glucómetro en su casa, como yo lo tengo, no necesitas padecer de diabetes para comprarlo y para checar qué alimentos te suben la glucosa y así pues tratar de evitarlos. Te darás cuenta que es cierto, las fresas no te aumentan el índice glucémico, los raspberries, los blueberries, etcétera, etcétera. Son muy bajos en el índice glucémico, así que un puñado de bayas puede proporcionar un complemento delicioso y ligeramente dulce al yogurt natural sin azúcar que te compres o a la avena que tú pues ingieras por las mañanas. Los plátanos, la verdad es que sí contienen mucho potasio y muchos otros nutrientes saludables, pero te voy a recordar que sí, la banana sí tiene un índice alto pues de glucosa o el índice glucémico alto, ¿no? Los trozos de banana congelados se pueden convertir en un postre ligero y casero de un solo ingrediente al pasarlos por un procesador de alimentos. Agregar sabores como vainilla, canela, leche de coco, por ejemplo, leche de almendras, y ya te haces tu licuadito, pero pues trata de consumirlo no diario, pero la mitad tal vez de un plátano, ¿no? Si tú tienes problemas con la glucosa, si no tienes problemas, pues nada más puedes ingerir en la mañana y cómelo sabiendo que te va a subir un poco la glucosa, ¿no? Entonces no le agregues que aparte un pan dulce y que un café con azúcar y con chocolate y una galleta, porque entonces sí, esa glucosa se va a ver reflejada en tu cuerpecito, ¿no? El kiwi. Los kiwis ofrecen también mucha dulzura, mucha fibra y son especialmente útiles para agregar dulzura a las cosas como los batidos, como los jugos verdes, ¿no? Y también para que puedas rellenar algún pastelito natural que te hagas, ¿no? El aguacate, que es cremoso, que es rico, lleno de grasas saludables. Los aguacates pueden aparecer en cualquier momento del día para que te puedas comer así solito o en una ensalada, en una tostada de aguacate, en un sanduchito, qué sé yo, pero ahí lo puedes comer. Las semillas de chía, que mucha gente pues las consume hoy en día por estilos de dietas, ¿no? Estilo de vida. Y esos pequeños superalimentos hidratantes han sido parte de las dietas indígenas durante cientos de años, pero pues poco conocida, ¿no? La chía apenas hace unos años atrás, cuando ya la empezaron otra vez a incorporar pues en las dietas o en algunos batidos. Y cuando se mezclan con leche de coco, se convierten en una golosina cremosa, similar a la de un pudín, que solo ruega que se cubra con bayas, semillas de cacao y bananas y sabe delicioso. Los frutos secos como las almendras también te pueden ayudar a satisfacer antojos de bocadillos, de querer comerte un pastelito, un chocolatito, etcétera. Ojo aquí, ¿no? Cuando yo digo pastelito me refiero a los carbohidratos refinados, ¿no? O a los carbohidratos demasiado pesados para ti. Tú te puedes hacer un pastelito con harina de almendras, con harina de coco, que te va a ser mucho más saludable. Obviamente no va a tener el sabor del gluten y de la harina, ¿no? Pero son deliciosos. Traten de cambiar un poquito sus hábitos. También sé que es un poquito cara la harina. Tú también la puedes hacer, comprar las almendras, hacerlas polvo con tu procesador de alimentos, con tu licuadora, etcétera, etcétera. Las semillas de lino, o conocida como la linaza, son muy suaves en sabor, muy altas en grasas saludables para el corazón y muy versátiles. Cuando tú las mueles con agua en lugar de un huevo en productos horneados, o puedes espolvorear las semillas de lino sobre los yogurts o las frutas o la ensalada de batidos, pues te va a ser de gran utilidad para tu metabolismo. La quinoa. Yo utilizo la harina de linaza y también compro las semillitas y compro las semillas doradas de linaza. Las hago polvo, hago mi propia harina y me preparo mis tostadas para no utilizar el maíz. Y la quinoa en lugar del arroz, porque el arroz descubrimos que le agregué a mi esposo, entonces ya no preparo arroz. De hecho, casi no preparaba yo arroz, pero preparo quinoa, quinoa roja, quinoa blanca, y pues sabe deliciosa también, tiene mucha fibra, tiene muchas proteínas, y aunque se disfruta como un grano, pues en realidad es una semilla, y usarla en lugar de otros granos te puede ayudar a controlar los efectos también del azúcar en la sangre de cualquier comida, así que considera comprar pasta y fideos hechos de quinoa en lugar de harina blanca, ¿ok? El aceite de oliva, que es muy popular y que tiene pues grasa saludable para el corazón. También puedes cambiar pues la mantequilla en tu cocina a favor del aceite de oliva, que puede ser beneficioso para tu salud en general. Los huevos, que es una buena fuente de proteína, el pescado como el salmón, los champiñones, las verduras de hojas verdes, cualquiera, las lechugas, el kale rizado, el kale verde, el kale liso, el perejil, la lechuga romana, o sea, todas las verduras de hojas verdes son buenas para todos, especialmente para aquellas personas que sufren de diabetes. De hecho, hay algunos estudios que sugieren que las verduras de hojas verdes en realidad pueden reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, así que quien ya fue diagnosticado con diabetes tipo 1, pues a comer muchas hojitas verdes en su alimentación. Los vegetales crucíferos, como el repollo, por ejemplo, como el brócoli, como el coliflor, todos esos vegetales crucíferos, se incluyen pues el brócoli, el coles de Bruselas y qué más les dije, el repollo y coliflor y pues algunos más. Esos vegetales ricos en nutrientes son conocidos por contribuir a un sistema cardiovascular saludable, lo cual es una preocupación principal para las personas con diabetes. Si tú lo incluyes en rotación normal varias veces a la semana, pues es una buena idea también para pues bajar tu índice de glucemia. También la avena, el té verde, la batata en lugar de la papa. La batata es el camote que nosotros normalmente pues conocemos. Yo también he suplantado muchos de estos consejos que le estoy dando. Yo realmente los estoy poniendo en práctica. No había leído toda la lista, pero me doy cuenta que sí, o sea, todos coinciden, ¿no? Todos los estudios pues saludables, pues es verdad. La batata, el camote es mucho mejor que comer una papa blanca. La papa blanca tiene mucho carbohidrato, mucho almidón, y entonces pues las personas con diabetes les puede aumentar más, y con la batata la calificación glucémica pues es más baja si tú comes un camote, ¿no? Entonces puedes disfrutar de ellas al horno, hervidas o como a ti quieras. El caldo de huesos, que también es muy súper recomendado porque es rico en nutrientes, es muy satisfactorio y puedes disfrutar de algo tan abundante que puede ayudar a la sensación de llenura y saciedad sin comprometer los niveles de azúcar. Y lo casero pues siempre es lo mejor. Ahí ustedes pueden buscar esta recetita en el canal de YouTube del Poder del Metabolismo. No, Metabolismo TV, lo pueden encontrar. Caldo de huesos, pónganlo ahí y van a ver las maravillas. Y es muy fácil de preparar. Y así pues ya yo no tengo que explicar absolutamente nada, porque ahí se los explica nuestro querido Frank Suárez, que pues en gloria esté, ¿no? La cecina, la carne también, pues es buena. Las galletas con alto contenido proteico, pues también te pueden ayudar. Hay galletas que están hechas con quinoa, con semillitas y que son saludables. Las aceitunas, el hummus. El hummus casero siempre es mejor, ya que no contiene conservantes ni azúcares ocultos. Hecho principalmente de garbanzos con algunos ingredientes de soportes, es una salsa o crema rica en proteínas que es segura para las personas con diabetes tipo 1 y tipo 2. Y bueno, aquí voy a finalizar. También pues les recomiendo el ajo, la cúrcuma, la canela, el vinagre de sidra de manzana, el yogurt griego sin azúcar, la mantequilla de maní sin azúcar, el chocolate negro. A ver si pueden ir haciendo una lista de todo lo que les acabo de mencionar para que ustedes lo puedan comer tranquilos, sin preocupación de que les vaya a afectar su glucosa, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Thank you. 8:50, vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el sexto repaso, día 35, días totales, repasando el libro Un Curso en Milagros, 615 días. Continuamos en el capítulo 17, que se titula El Perdón y la Relación Santa. Y hoy nos toca el apartado 4, los dos cuadros. Hoy vamos a hablar sobre los dos cuadros y les quiero leer la primera frase que nos dice para después empezar a desglosarlo, ¿no? Dios estableció su relación contigo para hacerte feliz, y ninguna cosa que hagas que no comparta su propósito puede ser real. Entonces, si nosotros no somos felices, es porque estamos inmersos en la ilusión. Si nosotros estamos infelices, quiere decir que entonces no nos sentimos en relación, o no nos sentimos que estamos en relación con Dios, o con el Espíritu, con la vida, ¿no? En pocas palabras, el propósito que Dios adscribió a cada cosa es la única función que tiene. Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a crear relaciones para que podamos ser felices. O sea que para satisfacer nuestra necesidad de felicidad, o para satisfacer el concepto de lo que nosotros tenemos como que es felicidad, o lo que es yo ser feliz, o sea, el concepto que yo tengo de cómo yo soy feliz, entonces empiezo a hacer creaciones del mismo modo en que Dios lo hizo, pero esas creaciones que yo estoy haciendo, que nosotros estamos haciendo, pues no son reales. Y nosotros creemos que esas creaciones son reales. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo tanto dinero en mi banco o en mi bolsillo, entonces yo soy feliz. Entonces estoy creando esa asociación de dinero con felicidad, ¿no? Lo asocio que si yo tengo dinero, entonces puedo ser feliz. Y lo único que Dios nos dice es que la relación que Él tiene con nosotros es para que tú seas feliz, para hacernos feliz. Y todo lo que no venga de la felicidad, todo lo que no me haga feliz, pues simplemente nos dice que no es real. No puede ser real todo aquello que no te haga feliz. Entonces nosotros decimos, si no tengo el dinero y no soy feliz, si no está mi pareja no soy feliz, si mis hijos se van no soy feliz, y si no tengo amigos no soy feliz. Entonces empiezo a tergiversar lo que es la felicidad, a crear un concepto de lo que yo creo que es la felicidad, y a crear una relación de lo que yo creo que me va a causar felicidad. ¿Qué es lo que yo creo? Que mi pareja, que los que tienen hijos, mi familia, mis amigos, el dinero, el trabajo. Empezamos a hacer todas estas creaciones y nos empezamos a confundir con la realidad. Entonces, ahí están esos dos cuadros. El cuadro real que te dice Dios, si tú eres feliz, estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque es la relación que Él tiene con nosotros. La relación que tiene conmigo Dios, la relación que tiene contigo Dios, es para que tú seas feliz. Y todo lo que te comparte, lo comparte con ese mismo propósito. Y todo lo que no te causa felicidad, no te hace feliz, entonces te dice, no te preocupes porque nada de eso es real. Entonces es ahí como nosotros nos podemos liberar de todo lo que es irreal, de todas las ilusiones, de todo el ego. Sin embargo, nos cuesta mucho trabajo. Mucha gente, lo he escuchado de otras maneras y me lo han dicho a mí. Sí, yo entiendo, pero es muy difícil. Inclusive, o sea, nosotros cuando nos encontramos en momentos difíciles podemos decir, sí, es difícil mantenernos despiertos, conscientes. ¿Por qué? Porque tenemos pues creaciones ya muy viejas, muchos recuerdos que los volvemos a traer y los reforzamos, y creaciones nuevas también, ¿no? Para justificar el que tengamos que seguir manteniendo esas viejas ideas en nuestra mente. Entonces creamos nuevas ideas para seguir manteniéndolas, pero son innecesarias. Nada que Dios haya creado puede estar excluido de la felicidad, y nada que Él creó desea otra cosa que extender la felicidad tal como su creador lo hizo. Entonces, ahora la pregunta, ¿eres feliz ahorita? ¿Estás feliz en este momento? ¿Puedes disfrutar de tu vida en plenitud en este momento? Ahí está mi perrita diciendo que sí, roncando. Pero bueno, si la respuesta es sí, entonces no tienes nada más que hacer sino disfrutar. Solamente disfruta entonces de tu vida y de este momento. Pero si la respuesta es no, entonces, ¿qué cuadro estás manteniendo en tu vida? ¿Qué cuadro de tu vida en cuál estás invirtiéndole? No porque veas a tus amigos, a tus familias, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, no porque veas a alguien más con algo más que tú no tienes y ellos tú los ves feliz, eso significa que tú necesitas de ello para ser feliz. No te confundas creando relaciones especiales, porque entonces siempre vas a estar viendo algo que tú necesites para ser feliz, para ser como alguien más. Siempre te vas a sentir en carencia, ya sea de afecto, ya sea de amor, ya sea de dinero, ya sea de trabajo, ya sea de amigos, sea de lo que sea, vas a sentir carencia. Así tengas todo el dinero que muchas familias tal vez necesitan para subsistir, es la palabra, y tú tengas todo ese dinero, tal vez si tú sientes que te falta, vas a vivir en carencia. Entonces, la carencia solamente está en nuestra mente. La falta de está en nuestra mente, está en la interpretación que estamos haciendo sobre nuestra vida. Despójate de todo aquello que te hace infeliz. O sea, lo peor que puedas temer es que te quiten lo que estás cuidando, ¿no? Estás cuidando demasiado tu dinero, tu pareja, tu familia, o sea, sientes que tienes que poner el 100% de ti en ellos y así tengas que trabajar muchísimas horas, así te tengas que estresar muchísimo porque requiere mucho esfuerzo tu trabajo. O sea, relájate, libérate de ello. No necesitas seguir escuchando al ego y dándole respuestas al ego, dándole respuestas a tu mente, de decir el por qué yo necesito seguir con este tipo de pensamientos o por qué necesito conservarme de esta manera. Ya te lo he dicho muchas veces, tú te mereces estar tranquilo, tranquila, en paz, te mereces vivir feliz, te mereces vivir en plenitud. Yo sé que tú te lo mereces. Sé que también puede ser que estés confundido, confundida y que no comprendas muy bien que el liberarte de todas esas cosas que tal vez ahorita son lo más importante en tu vida, que liberarte de ellas pues realmente te va a llevar a esa satisfacción que estás buscando, esa felicidad, a esa plenitud. No necesitas ponerte a meditar día y noche para poder encontrar la plenitud en tu vida. No necesitas abandonar a tu familia y darte cuenta entonces sí, allá en el punto más alto de una montaña, quedarte sin nada, sin dinero, sin comida, para poderte dar cuenta que esa es la plenitud. No necesitas despojarte de nada. Pero también debes ser consciente que nada te pertenece. Y si te despojas de todo ello, y si la vida te despoja de todo ello, está bien, porque esa es parte de la vida. La vida es vida, con o sin nosotros. Y todo lo que nosotros pensamos que es la vida, nada más está aquí en nuestra mente, en nuestros recuerdos. Si nosotros nos dormimos y no soñamos nada, o por lo menos no nos acordamos de nada del sueño, pues pasaron esas 8 horas o 5 horas o las horas que hayas dormido sin saber lo que era el mundo, ¿no? únicamente respirando y durmiendo. Pero te despiertas y ya empiezas a sacar todas las enciclopedias mentales y empiezas a decir: tú te llamas así, yo me llamo así, yo tengo esto, esto es mi familia, estos son mis amigos, estos no son mis amigos, estos son buenos, estos son malos. La vida se conforma de bueno y de malo, la vida tiene altibajos. Empezamos a traer una enciclopedia que lo único que hace es estresarte más. Ahora, te invito a que dejes a un lado tu enciclopedia, a que vivas tu vida tan solo por este momento tranquila. No vas a tener dificultad en darte cuenta, ¿no?, de qué sistema de pensamiento estás teniendo. Un sistema de pensamientos en el que avalas, en el que reconoces que lo más importante es una relación especial. O sea, todo lo que tenga que ver con un sistema ilusorio o con aquel que es real. Porque tú te puedes dar cuenta que si estás conservando un pensamiento en el que dices: me aterra que mi familia me deje, que mi pareja me deje, que mi trabajo me dejen ir, que me bajen el sueldo, que ya no tenga mi casa, que ya no tenga comida, etcétera, etcétera, etcétera. Si te aterra desprenderte de eso, entonces estás muy ligado con tus relaciones especiales. Estás totalmente inmerso en las relaciones especiales. Obviamente, no te estoy diciendo que te despojes de todo ello. No te estoy diciendo renuncia a tu trabajo. No te estoy diciendo deja a tu familia. No, ni tampoco nos lo dice el libro ni nos lo va a decir nadie. Simplemente te puedo decir que sí te dejes del ego, libérate de él. No te creas más ni menos que nadie. No te creas ese personaje, no eres ese personaje, no eres esa profesión que ejerces. Inclusive así seas el presidente de los presidentes del mundo, de todos los planetas, no eres eso. Y así seas, así por ejemplo, no eres, ¿no? Pero así como las hormiguitas, que son los animalitos más pequeños que yo conozco, bueno, habrá otros animalitos más pequeños que las hormigas, pero las hormigas las conocemos todos, ¿no? Así fueras una hormiguita, o sea, no te creas que eres una hormiga, ni te creas que eres el presidente de los presidentes, ¿no? No porque te digan tú eres una persona muy buena o una persona muy feliz, muy carismática, no te lo creas. No te creas ese personaje. Eso es ego. Igual que te dicen eres una persona muy amargada, muy mala, muy solitaria, no te lo creas. No eres ese personaje. No eres lo que la gente está percibiendo. Eres más que eso. No te aterres por lo que diga la gente o por lo que tú mismo digas que es tu vida. Reconoce de dónde vienen esos pensamientos. Los pensamientos que vienen de la verdad simplemente desaparecen, se desvanecen. No hay en sí recuerdos en la verdad. Está vacía de pensamientos, porque los pensamientos tú los creaste. ¿Para qué? Para entablar relaciones especiales. ¿Para qué? Para sentir que la vida tiene sentido, porque si no tengo pensamientos, entonces voy a ir por la vida como un animalito. ¿Y nosotros qué sabemos de los animalitos si los animalitos no se expresan en nuestro idioma? Tal vez también tienen su idioma, tal vez también se estresan, tal vez también se preocupan. El punto no es hacer comparaciones, el punto es reconocer que cuando estamos con el ego, vamos a temer el perder, el ganar, el ser, el no ser, y no vamos a disfrutar. ¿Por qué? Porque nuestra mente, si estamos disfrutando de algo bueno, entre comillas, pues vamos a tener miedo de perder ese algo bueno. Entonces, te mereces quitarte ese pesadez que traes. Elige el marco liviano, ese que no tiene recuerdos, que no tiene pensamientos, que no tiene pasado, que no tiene futuro. Ese es el cuadro que realmente nos interesa. Contempla los dos cuadros. Se te ofrecen dos regalos y cada uno de ellos es un todo en sí mismo y no puede ser aceptado parcialmente. O lo aceptas este o lo aceptas el otro, ¿no? Cada uno de ellos es un cuadro de todo lo que puedes tener, aunque desde una perspectiva muy diferente. No puedes comparar su valor comparando el cuadro de uno con el marco del otro. Debes comparar únicamente los cuadros. Pues de otro modo, la comparación no tendrá ningún sentido. Recuerda que el cuadro es lo que constituye el regalo. Y sobre la base, sobre esa base eres realmente libre de elegir. Entonces contempla los cuadros, contempla los dos. Uno es un cuadro diminuto, difícil de ver bajo las pesadas sombras de su enorme y desproporcionado marco. Y el otro tiene un marco liviano, está colgado en plena luz y es algo maravilloso de contemplar debido a lo que es. Entonces tú tal vez te estás enfocando en el cuadro que apenas alcanzas a distinguir porque tiene muchas cosas que le has puesto y quieres combinar con ello. Pero si dices, bueno, ¿sabes qué? Es un lío este cuadro, mejor me voy al otro. En ese otro puedes contemplar únicamente luz. No tienes nada que tratar de interpretar, de conocer, de saber por qué. Porque es muy sencillo. Se ve con perfecta claridad. El cuadro de la muerte y de las tinieblas, o en pocas palabras del ego, se hace cada vez menos convincente según logras dar con él entre todo lo que lo envuelve. Y a medida que se expone a la luz, cada una de las piedras inertes que en la oscuridad parecían brillar desde el marco, dichas piedras se vuelven opacas y sin vida y cesan desviar tu atención del cuadro. Y por fin miras al cuadro en sí, viendo finalmente que sin la protección del marco no tiene sentido. Y el otro cuadro tiene un marco muy liviano, pues el tiempo no puede contener a la eternidad. No hay nada en él que te pueda distraer. El cuadro del cielo y de la eternidad se vuelve más convincente a medida que tú lo vas contemplando. Y ahora que tú ya sabes estos dos cuadros, ¿cuál vas a elegir? ¿Con cuál te vas a quedar? ¿Te vas a llevar el cuadro tenebroso? ¿El que te da miedo? ¿El que te da pesar? ¿El que te da tristeza? ¿El que te da coraje? ¿O el cuadro de la luz? Ese cuadro de luz que es claro, que es inequívoco. Se transforma para todo lo que tú necesitas observar. Entonces, a medida que Dios ascienda al lugar que le corresponde y tú asciendas al tuyo, volverás a entender el significado de las relaciones y sabrás que es verdad. Ascendemos juntos hasta el Padre en paz, permitiendo que adquiera predominancia en nuestras mentes. Todo lo que tú necesitas se te va a dar. Todo lo que necesitas escuchar lo vas a escuchar. Todo lo que necesitas decir lo vas a decir. Siempre y cuando te enfoques en no ir en el camino del ego. O en no seguir observando ese cuadro del marco pesado, muy bonito, pero con una pintura tenebrosa. Resplandece con el otro cuadro, mantente en este instante santo, porque solo en el instante santo, solo en este es cuando hay curación perfecta y completa. ¿Por qué? Porque Dios está en él, y donde él está, solo lo que es perfecto y completo puede estar. Y bueno, con esta bello apartado vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 135 y la lección nos dice: si me defiendo, he sido atacado. Creo que todo esto lo entendemos perfectamente, ¿no? Cuando yo me estoy defendiendo es porque me he sentido atacado. ¿Te sentiste atacado durante esta semana? ¿Traes ese sentimiento? Tal vez ahorita mismo te sentiste atacado con lo que estoy diciendo, con lo que estás interpretando. Pues recuerda que si me defiendo es porque he sido atacado. ¿Quién se defendería a sí mismo a menos que creyese que ha sido atacado, que el ataque es real y que defendiéndose es como puede salvarse? En esto radica la insensatez de las defensas, las cuales otorgan absoluta realidad a las ilusiones y luego intentan lidiar con ellas como si fuesen reales. Lo que significa aquí es que estamos añadiendo más ilusiones a las ilusiones. Imagínense, es una telaraña de ilusiones que la vamos tejiendo. Entonces, para ver correctamente, eso nos va a ser muy difícil cuando yo creo en el ataque, cuando yo creo en el miedo, cuando yo creo en la ira, cuando yo creo en la ansiedad, cuando yo creo en el ego. Nosotros actuamos basándonos en la creencia de que somos atacados o en los que no somos. ¿Crees en el ataque? Pues en cualquier momento te vas a sentir atacado, ya sea por un ser querido o por una persona que te encuentres por ahí, porque crees en el ataque. Tal vez si nada más una persona te hace un gesto que no te gusta de su rostro y dices, ah, me hizo mala cara, me atacó. O si me insulta y yo creo en el insulto y yo lo relaciono con el ataque, pues, ah, me insultó, me dijo esto y esto otro. Para sentirnos atacados tenemos que creer en el ataque. Entonces hay que liberarnos de eso, de esa interpretación. Si es posible, bórrala de tu diccionario. Imagínate que ya no existe, el ataque no existe. Lo que te dice otra persona es su problema. Para que me entiendas, ¿no? Esa persona, así como si tú dices una palabra para herir a alguien más, es tu problema porque tú vas a cargar con él. Todas las defensas, cuando yo me necesito defender de algo, son atemorizantes, me atemorizan. ¿Por qué? Porque surgen del miedo. Y cada vez se va intensificando con cada defensa adicional. ¿Qué es lo que pasa cuando te enojas con alguien? Tal vez te enojas, los que tienen hijos, y que tu hijo está en plena rebeldía. A ver, ¿qué es lo que pasa? Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Y sé lo que les estoy diciendo. ¿Qué es lo que pasa cuando tú le quieres decir a tu hijo, le quieres explicar tranquilamente que las cosas no las puede hacer así, que se puede poner en peligro o algo por el estilo? O simplemente algo sencillo que le dices, recoge tu recámara, o sea, atiende tu cama, y no quiere y te hace berrinche y se enoja. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú te sientes atacado, ¿por qué? Porque no te está haciendo caso, te está gritando, entonces ahí empieza el ataque, entonces te empieza a defender, y empieza uno ta ta ta ta ta ta, ta y se van a la locura, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando también te enojas con tu pareja? También, ¿no? Te dice algo que te molestó, te sentiste atacado, atacada, te empiezas a defender, empiezas a a tejer telarañas en tu mente y empiezas a poner más defensas, empiezas a poner más ilusiones, más ataques, y ojo por ojo, como dice Gandhi, y el mundo termina ciego, ¿no? Pero ¿qué pasa que estás ahorita totalmente despierto, consciente? Te estás dando cuenta de que tu hijo o tu pareja o tu amigo que está enojado, ¿no? Te estás dando cuenta que pues está equivocado. Pero tú ya sabes que eso que él cree o ella cree no es verdad. Entonces te vas a enojar. O le vas a seguir pues el rollo, como comúnmente decimos. Pues no, ¿por qué? Porque te estás dando cuenta que no, pues, ¿qué caso tiene, no? Si tú ya sabes que eso no es real. El cuerpo no necesita ninguna defensa. No hay que hacer hincapié en ello, y nos lo dice el libro, no podemos hacer suficiente hincapié en esto. El cuerpo se mantendrá fuerte y saludable si la mente no abusa de él, asignándole funciones que no puede cumplir, propósitos que están fuera de su alcance y elevadas metas que no puede alcanzar. ¿Por qué uno se estresa? ¿Por qué uno se angustia? ¿Por qué uno le entra la ansiedad? Porque se ponen cosas en la mente que deberían de estar haciendo y no están haciendo. ¿Y qué pasa? Pues tu mente le empieza a mandar señales a tu cuerpo y le empieza acelerar y bajarle el ritmo y subirle el ritmo. Y como cualquier auto, si tú vas en un auto en que le vas subiendo y acelerando demasiado, soltando el freno cuando no, y así, pues lo vas a descomponer. Y es lo que hacemos con nuestro cuerpo. El ser que necesita protección, el verdadero ser, no va a necesitar esa protección que tú necesitas. Necesita la protección de tus pensamientos nada más. El cuerpo de por sí no tiene valor ni es merecedor de la más mínima defensa. Solo requiere que se le perciba como algo completamente ajeno a ti para convertirse en un instrumento saludable y útil a través del cual la mente puede operar hasta que deje de tener utilidad. Les leí esto que nos dice aquí el apartado. Si tú defiendes el cuerpo, entonces habrás atacado a tu mente. ¿Por qué? Porque en ella ves las debilidades, ves las limitaciones, ves las faltas, ves los defectos, de los cuales tú crees que el cuerpo debe ser liberado. ¿Por qué? Porque estás totalmente identificado con el cuerpo. Entonces, si me defiendo es porque he sido atacado. Y bueno, durante 15 minutos en dos ocasiones, hoy nos abstendremos de elaborar planes sin sentido. No hagas planes, por favor. No traigas pensamientos que te impidan la entrada hacia la verdad en nuestras mentes. Hoy recibiremos en lugar de planear, de manera que podamos dar en vez de organizar. Y en verdad se nos da cuando tú dices, si me defiendo he sido atacado, mas en mi defensión seré fuerte. Y descubriré lo que mis defensas ocultan. Se los voy a volver a repetir. 15 minutos, dos sesiones. Esta lección y el apartado son extensos. Si tienen la oportunidad de leerlos en su casa, háganlo. Y si no, pues pongan en práctica, ¿ok? Si tienes que hacer planes, ya se te dirá cuáles son. Puede que no sean los planes que tú creías necesarios ni las respuestas a los problemas a los que tú creías enfrentarte, mas son las respuestas a otro tipo de pregunta, la cual sigue aún sin contestar, si bien necesita ser contestada hasta que por fin te llegue la respuesta. Entonces, hoy tómate esos 15 minutos, siéntate y escucha. Te van a llegar las respuestas, sea lo que sea. Si te sientes enfermo, si te sientes preocupado por tu familia, por tus hijos, por ti, por lo que sea, por quien sea, recuerda poner en práctica esta frase. Si me defiendo, he sido atacado, mas en mi indefensión seré fuerte

tenemos la misma actitud que este joven. Y algunos de nosotros seguimos haciendo malabarismo con ella. Confiamos en nuestras capacidades y sabiduría, y no queremos depender de nadie. Y aunque con frecuencia nos encontramos con personas que nos piden que dejemos de correr riesgos, seguimos jugando con ella, sin pensar que ese consejo nos viene de parte de Dios. Cuando el barco de nuestra vida se balancea, debemos estar seguros y confiados de que nuestra vida está en las manos de Dios. Él es la única y verdadera garantía. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Querido Dios, en tus manos coloco mis preocupaciones y mis problemas. En tu sabiduría coloco mi camino, mis direcciones y mis objetivos. Y en tu amor coloco mi vida. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves. Queremos felicitar el día de hoy a el Lobito, Eduardo Lobo, que hoy está de cumpleaños. Muchas felicidades al Lobito, espero que se la pase increíble. Desafortunadamente hoy no tendremos programa, tenemos un compromiso por la tarde, pero pues yo sé que el Lobito va a disfrutar del día, tal vez lo veamos más tarde noche, así que ya les contaremos en el próximo programa. Hoy no habrá programación por la tarde, les recuerdo, el día de ayer les avisé, entonces hoy no tendremos coaching empresarial con Irma, ni el programa de Venus versus Marte. No les prometo nada, probablemente mañana hagamos el programa, pero no les prometo nada porque también tengo otros compromisos el día de mañana por la tarde, entonces a ver qué se puede hacer, ¿no? Por el momento pues los invito a que escuchen las grabaciones de los programas y así pues ustedes se mantengan al tanto. De todas formas vamos a poner las grabaciones pues de la semana pasada de Venus versus Marte, que no nos acompañó también el Lobito. Y pues para que puedan escuchar, y también el último programa de coaching empresarial, que también el jueves pasado no hubo, también por cuestiones, ¿no? Personales, así que esperemos ya el próximo jueves pues tener la programación habitual, ¿no? Por el momento yo los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Recuerden que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía para que lo puedan escuchar, la repetición, si es que se la perdieron, lo quieren volver a escuchar. Y también la repetición del programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Si se perdieron ayer el programa, no se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde. El programa nos extendimos bastante el día de hoy, así que va a ser de 2 horas 17 minutos aproximadamente. Y bueno, ahora sí me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.